patino estoy, yo patino estoy, yo patino estoy, yo patino estoy. Ahí estábamos escuchando a Rosana, Patino Estoy, aquí en el informativo de la tarde con música en la Nexo, en la radio más escuchada del Corredor Serrano. Volvemos a la información, porque te lo contaba en las claves informativas del día, en lo que sucede aquí en la Sierra Chica. Se conoció que la municipalidad se va a hacer cargo de la cooperativa de agua y de servicios de Saldán. Por eso lo tenemos del otro lado de la línea a su intendente, a Cayetano Canto. Cayetano, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto con la Nexo. Hola, chico. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, primero confirmar si es así, si tanto el oficialismo como la oposición de los concejales y usted mismo aprobaron este traspaso de manos. Bueno, la verdad que debido a lo que viene sucediendo en los últimos meses, que de público conocimiento lo que está pasando en la cooperativa, debido a los paros que ha habido del personal de la cooperativa, por falta de pago de sueldos, falta de servicio hacia la comunidad, deudas que han superado a esta institución y a esta comisión, con una expectativa de futuro muy complicado, porque el único bien que tiene la cooperativa estaría embargado y con muchas posibilidades de que tenga sentencia firme y se perdería un patrimonio histórico cultural que tiene Saldán, que se fundó mucho antes que la municipalidad, y que la verdad que los que lucharon para formar eso dejaron muchos sacrificios, y que hoy se pierda, por ahí uno le duele. Entonces, bueno, hemos tenido que tomar carta en el asunto como responsable de mi ciudad y como máxima autoridad. Hemos pedido al gobierno provincial la titularidad del agua para podernos hacernos cargo y ver de qué manera podemos dejar 14 familias que no queden en la calle, poder sostenerlas con la problemática que sabemos hoy de la fuente laboral, que cada vez hay más desocupados. Sería una tristeza que esos chicos se queden sin su entrada genuina. Ver de qué manera normalizamos el servicio del agua a la gente y le damos un mejor servicio. Tenemos una red obsoleta de hace más de 20 años que no se hacen obras. Buscar un funcionamiento para que el agua llegue a lugares y sectores que son más altos y que tienen muchos problemas en horas de la tarde. Y bueno, tratar de salvar algo muy importante como es el servicio del agua, indispensable para la vida humana. Así que bueno. Y Cayetano, ¿cuándo va a empezar a regir definitivamente? O sea, ¿en cuándo pasa a manos de la municipalidad la cooperativa? Bueno, nosotros ayer a través del Consejo Deliberante emití una ordenanza donde ha sido aprobada por unanimidad, oposición y oficialismo, y también con participantes en la reunión de gente que trabaja en la cooperativa del agua, muy interesada por el futuro de ellos y el futuro del servicio. Así que bueno, yo calculo que esto, si la provincia nos contesta, tiene que ir una resolución firmada por el gobernador donde lo dé la titularidad, y bueno, apenas pase eso, que no creo que pase más de 10 días, estaremos haciéndonos cargo para poder salvar algo tan importante que es el servicio del agua, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Porque todos nos preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar con todas las deudas millonarias que posee la cooperativa? ¿De eso se va a hacer cargo la municipalidad, la provincia? Bueno, todo lo que es deuda siempre van sobre las comisiones salientes. Las comisiones salientes, en lo que son cooperativas, instituciones, son responsables de la deuda que generan la misma comisión. Así que bueno, yo creo que las deudas irán sobre ellos. Lo que sí me interesa es ver cómo podemos salvar el edificio, porque sabemos que si no interferimos nosotros entre municipio y provincia, se va a perder uno de los edificio más lindo que tiene Saldán, uno de los más grandes, donde se prestan muchos servicios, aparte del agua, con un predio grande, con un tinglado grande, con oficinas. Así que bueno, he tenido una reunión con el ministro y bueno, tratar de ver cómo lo salvamos para que eso quede como patrimonio de la municipalidad y se vuelva a dar un servicio, una prestación del agua para los socios, ¿no? Y en cuanto a los convenios colectivos de trabajo de las y los empleados de la cooperativa, ¿pasarán a ser empleados municipales en este caso? ¿Mantendrán el convenio anterior? ¿Cuál va a ser la realidad? No, este es un arranque de cero. Más allá que el municipio sea el que sea a cargo, vamos a hacer algo distinto. Después veremos el nombre o la forma que le damos legalmente. Van a seguir perteneciendo al gremio de UTEDI, al gremio de agua y servicios públicos, y con ellos ya hemos acordado. La verdad es que los 14 empleados tienen muy buena predisposición de arrancar de nuevo. Sabemos que están perdiendo muchísima plata, 3 meses de sueldo. Porque además va a ser gente de 28 años. Claro, ¿va a ser sin indemnización en ese sentido, intendente? Y la indemnización, ellos están en todo su derecho de reclamar de la comisión saliente. O sea, ellos también están en todo su derecho de reclamarle toda la deuda que tienen con los sueldos anteriores y toda la indemnización que le corresponde a la comisión saliente. Uh-huh. Yo no le veo mucho futuro para adelante para que ellos puedan tener un beneficio, pero bueno, es como hablábamos con los chicos y como los chicos me decían, o es esto, que hagamos un salvataje para garantizar el trabajo de acá para adelante, o es quedarse en la calle sin nada. Y bueno, la verdad es que a uno le duele muchísimo porque son amigos de toda la vida, son chicos que se han criado conmigo, que no se merecen que sean 14 familias más que queden a la deriva. Así que bueno, por eso hemos interferido, y en beneficio de la comunidad y de la gente que necesita un mejor servicio de agua. Y bueno, como responsable creo que no le puedo hacer la vista gorda a algo tan importante, ¿no? Se van a mantener, por lo que usted me viene narrando, la totalidad de los puestos de trabajo. Uy, justo se nos cortó. Nos había dicho que, bueno, o a mí o a Cayetano, no, nos quedamos sin batería. Bueno, vamos a intentar, pero lo más importante, nos dijo ahí, el